que quiero. Soy capaz de dejar todo abandonado. Por un rato de parranda yo me muero. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder ni un minuto hasta ver amanecer. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder ni un minuto hasta ver amanecer. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo he nacido negro y parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Voy perdido entre mujeres y cerveza. Y la música me llega hasta los huesos. Al llegar la madrugada voy camino a descansar, para dejar al otro día sin parar. Al llegar la madrugada voy camino a descansar, para dejar al otro día sin parar. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Con un puñal mi corazón, dejándolo solo y triste. Pronto vas a volver mostrándote arrepentida. Entonces vas a comprender que al quemado se lastima. Porque me dejaste solo, amor. Verás, sufrirás, pedirás perdón a ese quien te ama, te ama. Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo. Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos. Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás.